Point. No te pierdas todo lo que se viene este verano. Música, actualidad, chismes, moda. Con Mariana Monfort, Florencia Tanuré, Victoria Toledo y Jazmín Nakul. Prepárate, no te quedes afuera de The Point. 105.5, el punto de encuentro de este verano. Hola, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Tarde de muchísimo calor, chicos, 37 grados en la actualidad, temperatura en nuestra ciudad, 38 grados de sensación térmica. Ya apenas pasadita las 3 de este viernes 30, se termina la semana y se termina noviembre. Se termina el año, chicos, y se viene 2013. Sí, así es, ya llega 2013 y hay que estar listos, hay que estar preparados para el verano, para las fiestas que se vienen y están ya, a dos pasos. Así que hay que empezar a ahorrar un poco para las vacaciones, para salir, para la playa, ¿por qué no? Y a los que no tengan la posibilidad, no se preocupen que acá tenemos los mejores consejos para tener un bronceado caribeño espectacular. Así es, Mari, un bronceado caribeño hecho en casa, porque parece que muchos del Caribe no se van a ir este año, ¿no? Son otros los destinos más populares para las vacaciones y ya en un ratito vamos a contarles cuáles son los lugares más elegidos por los tucumanos este verano tan caliente que se viene. Y obviamente, la gente se va, se escapa a este Tucumán que está hot este año. Sí, y hot también están todos los chimes y noticias de los famosos que tenemos para ustedes. Novedades y curiosidades, quienes no visitan este verano, todo imperdible hoy. Así que ya en un ratito nomás empezamos a contarles todo lo que querés escuchar. Escuchemos un poco de buena música y una buena canción para comenzar la tarde. Empezamos con el top 5 de los temas hit del verano. Y este tema está en el quinto puesto. Es de uno de los posibles ganadores de La Voz Argentina. Escuchemos When a Man Loves a Woman por Mateo Iturbide. Somos tu radio. Que se viene este año, ¿no? Impresionante la calidad y el recibimiento de estos artistas. Y les cuento que este verano acá en Argentina nos va a visitar la diva Madonna el 13 de diciembre en Buenos Aires y el 22 del mismo mes en Córdoba. Por si les interesa, por supuesto, la entrada nos sale 1.600 pesos en el campo VIP y 250 es la entrada general. No nos olvidemos, por supuesto, de nuestra querida Flor de la B y nuestro caluroso Flavio Mendoza, quienes nos van a dar una excelente obra, por supuesto, en Carlos Paz. Mira vos qué lindo, ¿no? Todos los que vienen, todos los que nos visitan este año. Pero ahora vamos a hablar un poco de los que se van, de los que nos vamos, espero. Tenemos un móvil afuera para ver cómo está la ciudad. A ver, Vale, ¿me escuchás? Flor, te escucho claramente. Estamos acá afuera, les cuento que muchísimo calor. Y yo lo estuve preguntando a varias personas acá, pero vamos a seguir, así escuchen también todos nuestros oyentes y después les cuento, ¿dale? La gente está volviendo a su casa y vamos a hablar con algunos, ¿quieren? Hola, ¿cómo están? Soy Vale de Radio The Point. ¿De dónde sos? Hola, de acá de San Miguel. Bueno, te cuento, estamos haciendo una entrevista sobre los lugares de veraniego. ¿Tenés pensado algún lugar? Y sí, el plan es ir a las costas argentinas con mi esposo y relajarnos un poco. Claro, qué lindo plan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, eso fue todo. Y acá nos encontramos con otro chico. Hola, ¿cómo estás? Somos de la Radio The Point. Te cuento, estamos haciendo una entrevista sobre los lugares veraniegos. ¿Te vas de vacaciones? Sí, tranqui nomás. Me voy a Tafí por la semana del 7, tranqui este año. Ay, pero re lindo, es hermoso Tafí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. A ver, acá estamos con una señora. Señorita, somos de Radio The Point, estamos haciendo una entrevista sobre los lugares de veraniego. ¿Viaja este verano? Y mirá, ganas no me faltan, pero qué sé yo, no se puede viajar este año. Muy difícil viajar. Como están las cosas, la situación del país, no se puede viajar, la verdad. Y bueno, estos son los lugares más elegidos por los tucumanos. Muchos jóvenes a Tafí, los más grandes a las costas, muy pocos al exterior, como muchos a Brasil, pero la costa argentina este año parece que gana, ¿no? Volvemos a estudios. Bueno, Vale, muchísimas gracias y nosotros ya volvemos. Nos vamos, pero antes te digo, comunícate con nosotros, manda un mensaje al 458-5905, llámanos o dejámonos un mensaje en el Face de Point Radio. Dale, queremos escuchar tu opinión, contanos. Vos, ¿a dónde pensás irte de vacaciones? The Point, el punto de encuentro de este verano. Tus noches, tus fiestas, tu diversión. Déjalas en manos de los que saben. GL Producciones, eventos, música y luces. Te organizamos tu evento para que vos también disfrutes antes y durante. Comunícate al 425-3044 o encontrarnos en Avenida Conquija 3000. Viví noches inolvidables. GL Producciones. No es un servicio cualquiera, es tu propio servicio de información, Quorum. Poné los pies sobre la tierra y permanece informado sobre todos los temas de la actualidad. ¿Necesitas algo que se molde a tu comodidad? ¿Tenés que salir de tu casa para encontrar lo que necesitas? Simplemente quédate donde estás, porque Quorum está al alcance de tu mano. Servicio informativo a través de internet, Quorum. Se amolda a tu comodidad. Y volvimos, gracias por quedarte con nosotros ya 20 minutos pasada de las 3 de la tarde. Lo prometido es deuda y se viene verano y qué nada mejor que tener un bronceadito caribeño, ¿no? Para empezar este verano bronceada, lo más recomendado es comer mucha zanahoria y remolacha. Estas verduras hacen que el color se te afiance en la piel, es muy efectivo. Las frutas en especial, las que tienen colores más vivos y llamativos, además de ser refrescantes y perfectas para el verano, también nos ayudarán en nuestro objetivo de ponernos morenas. También te puedes comprar los vencedores de zanahoria o los comunes, y los que también son buenos son los aceites de bebé o los que tienen algún factor protector, así te da un color más doradito. Qué lindo empezar el verano así, Mar. Lo mismo, siempre acuérdense de ponerse protector solar para que no les manche la piel o se enfermen, tienen que cuidarse. Justamente eso, siempre las primeras veces que tomas sol tienen que tener cuidado con el horario. El mejor es de las 12 a las 17 horas. Y también usar protector para que tu piel esté protegida. Sí, chicas, y también acuérdense de hidratarse mucho. Muy interesantes los consejitos, muchas gracias, Mari. Bueno, ahora qué les parece si escuchamos el cuarto puesto en nuestro Top 5. Aquí vamos con Room and Ravens de Sean Kingston. ¡Kingston! So bailare. If it is on, got drink in my cup. So bailare. give a fuck, so bailaré. No, no, up and I don't give a fuck, no, no. I pull up in a Mack black truck like a rock star, feeling like a million bucks. Shades on, drink in my hand. The only thing I need is rum and red. Applause because that body needs a hand. Clap it up for that body. Clap it up for that body. No, really, baby, like if you touch it if I can. Why don't we leave the party? We can hear a party. Ain't drive home cause I'm way too drunk, so bailare. If ain't a song, I drink from my cup, so bailare. So up and I don't give a fuck, so bailare. I pull up in a Mack black truck like a rock star, feeling like a million bucks. Shades on, drink in my head. The only thing I need is rum and red. Para la música. Chicas, no saben el notición que les tengo. Contanos, contá, así sepamos todos. Tengo una novedad muy extraña y poco creíble. Al parecer, los famosos estadounidenses, cansados de tanto atosigamiento por parte de sus fans y de los paparazzi, comenzaron a buscar suelo argentino para poder distenderse de tanto alboroto. Ahora nos toca hablar de Brad Pitt y Angelina Jolie, que secretamente tienen una casa en medio de las hermosas montañas jujeñas. El rumor comenzó a divulgarse cuando los lugareños vieron una extraña familia transitar por la ciudad completamente disfrazados y cubiertos. Ah, no, pero qué loco, ¿no? Pensar que habiendo tantos lugares vengan para acá es loquísimo. Y sí, pasan cosas raras a veces, ¿no? Y mira, cosas raras, raras en serio, les cuento que en Londres hicieron una montaña rusa para suicidarse. El ingeniero Giuliano Urban desarrolló una montaña rusa especialmente diseñada para matar a los 24 pasajeros que viajan en ella. A este proyecto lo ha llamado Eutanasia Coaster. El trayecto consiste en un ascenso de 2 minutos hasta alcanzar 510 metros de altura. Desde esa posición inicia el descenso a una velocidad de 360 km por hora, una aceleración súbita en la primera de las 7 espirales. Totalmente ridículo eso, ¿para qué es una montaña para matarse? Tío, papelón. Creo que es más fácil que te metan una inyección y te morís directamente sin sentir nada e ir a pagar para matarse en una montaña rusa. Wow, sorprendente. A mí me parece mejor lo de la montaña rusa, tiene más adrenalina. Te vas a morir, digamos, ¿para qué querés adrenalina? Mejor morir feliz antes que morir con una inyección. No, mejor morir sin sentir nada porque ya le duele todo. Pero es tétrico igual. Para mí es tétrico. Bueno, se nos pasa el tiempo, chicas, entramos en los tres temas más top del verano. Vamos a escuchar quién está en el tercer puesto. A Thousand Years de Cristina Perri. El éxito de este verano. Ever. Bueno, chicas, cambiando un poco el ambiente, tenemos una comunicación. Estamos en contacto con Lucía Cortés. Ella vive en Barcelona y nos quiere contar un poco cómo se está viviendo allá en España el tema de las fiestas de fin de año, las salidas de vacaciones, con todo esto de la crisis económica, ¿no? La crisis que afectó muy fuerte a la sociedad española. Lucía, estamos al aire. ¿Me escuchás? Sí, Flor, te escucho. Hola, un saludo a todos los argentinos que nos están escuchando. Contanos, Lucía, ¿cómo estás sobrellevando vos, en tu situación personal, esto de la crisis, ¿no? Y todo el tema de los gastos de fin de año. Y bueno, mira, acá todos estamos limitando mucho nuestros gastos. Estamos intentando, de algún modo, torear la crisis, pero es una situación muy complicada. Y contame, Lucía, ¿hay algún tipo de oferta, hay descuentos, algo que les facilite un poco esto? Mira, los minoristas ofrecen descuentos y nosotros estamos buscando ofertas. Ellos sí, están bajando los precios, pero esto pone en peligro tus ganancias, ¿no? Y claro, pero el aumento de ventas está. Sí, lo que está haciendo la mayoría es destacando mucho el valor de sus productos en la publicidad y ofreciendo una variedad más amplia de productos, en lugar de productos de marcas. Es decir, que las grandes marcas se van yendo. Están desapareciendo, sí, así es. Y Lucía, ¿vos qué tenés pensado? ¿Vas a comprar algo? ¿Vas a viajar este año? Y fíjate, yo en la última Navidad le compré a mi marido un perfume de 50 euros en una tienda que ya ni siquiera está. Y este año no planeo gastar más de 10 euros. Antes comprábamos todo lo que queríamos sin pensar demasiado en el euro, pero ahora buscamos ofertas y limitamos los gastos. Claro. ¿Y vos, Lucía, de qué trabajas? Yo perdí mi empleo hace un mes. Yo era operadora de equipos en la ciudad. No me digas, ¿y en qué cifra está más o menos la tasa de desempleo ahora? Y la tasa de desempleo actual está por encima del 30%. ¿30%? ¡Qué bárbaro, che! Bueno, Lucía, fuerzas, te deseamos todos fuerzas para seguir adelante. Todos van a salir adelante, van a salir a flote. España es un gran lugar y es un buen lugar. Su gente es maravillosa. Yo sé, nosotros sabemos que van a poder, ¿no? Van a poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo, por brindarme la oportunidad de comunicarme, de contar un poco. Nosotros hemos pasado una Navidad en la que lo primero que pensamos era que queríamos comprar, a una Navidad en la que lo primero que pensamos es en cuánto podemos gastar. Entiendo, Lu, entiendo. Bueno, nos vamos despidiendo. Te deseamos, a pesar de todo y de todas las desgracias que pueden suceder, unas felices fiestas. Una linda Navidad y un gran Año Nuevo. Lo que importa es el amor, ¿no? La familia, la unión, que pasen por otra cosa las fiestas. Así es, Flor. Así es. Un beso y unas felices fiestas a todos los argentinos por allá. Un beso a España, Lu. Un abrazo grande. Bueno, duro, ¿no? Duro pensar que hay personas que acaban de perder su empleo, que están totalmente perdidas en esta época del año. Espero que las cosas se mejoren pronto para los españoles, ¿no? Y nosotros tenemos que valorar un poco más nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestro país. Hay que valorar las cosas. The Point, el punto de encuentro de este verano. El verano está a punto de llegar y es tiempo de que renovemos nuestro armario para prepararnos para esta nueva temporada. Acá tenemos para recomendarles estas 5 prendas que no te pueden faltar. La primera son los colgantes. Para esta temporada, los colgantes grandes, coloridos, ajustados al cuello, con adornos de flores y un toque artesanal, son lo último en tendencia. Siempre nos dan un toque de glamour, chica. Exactamente, Mari. La segunda es obviamente una de las prendas que más nos gustan a las mujeres. Así es, los zapatos. Para este verano usaremos zapatos con tacos o plataformas. También las chalitas con varias correas horizontales o verticales que pueden ser de cuero, gamuza o género. Por tercer lugar, los bolsos. ¿Qué haríamos sin ellos? Los bolsos o carteras grandes continuarán de moda este verano, gamuzados en cueros blandos o trenzados y acompañados de varios bolsillos y adornados con materiales como mostacillas y lentejuelas. Yo soy amante de los bolsos, como también de los shorts que son cómodos y fresquitos. Para este verano se vienen shorts no solo para la playa, sino también para la oficina, universidad e incluso en eventos elegantes. Nada mejor que pasar las altas temperaturas con un short cómodo y perfecto para vos. Y sí, con este calor en Tucumán, sin dudas, el short para salir. Bueno, y por último tenemos las remeras, camisitas o vestidos muy fresquitos. Muchas gracias Mari por la información. Y nos queda todavía un ratitito más con ustedes. Vamos a escuchar el tema que ocupa el puesto número 2 de este top. Finally Find You, de Enrique Iglesias y Daddy Yankee. 105.5. El éxito de este verano. Música. Son éxitos. ¿Vieron la última de Lady Gaga? Dicen que en el recital le tiró una camiseta argentina que se calzó y un paquete de yerba mate que confunde con marihuana. La cantante abrió el paquete en el escenario, lo olfateó y preguntó si se podía fumar. Aparte, en sus conciertos, la artista y su equipo consumen más de 4.000 kilos de pollo. ¿En qué consumirán 4.000 kilos de pollo? La verdad, no sé. Encima dicen que después de que preguntó lo de la marihuana, contó que ella fumaba té. ¡Qué loca que está esa mujer! Bueno, oyentes, al fin llegamos al puesto number one de nuestro ranking. Este es el tema más pedido, el más escuchado del verano y lo vamos a escuchar acá en The Point. Con ustedes, Judy Anna B, del señor Justin. Somos tu radio. line. If it just couldn't get on my incline. World tour, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber. You know I'ma hit him with the ether. Buns out, wiener. But I gotta keep an eye out for Selena. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful professions to the priest. Beast, beauty from the streets. Beat don't get deceased. Every time beauty on the beat. Acabamos de escuchar Beauty and the Beat del escandaloso Justin Bieber. Les contamos que este es el último tema que sacó Justin después de su ruptura con la actriz y cantante Selena Gomez. El portal especializado E! Online anunció que Justin Bieber y Selena Gomez habían decidido poner punto final a su relación sentimental. El motivo, lo complicado de sus agendas laborales. Debido a la locura de sus respectivas agendas, cada vez les resultaba más difícil mantener una relación, adujo a aquel portal una fuente próxima a la pareja. Sin embargo, como dicen muchos, en la oscuridad siempre hay una luz de esperanza. Y es justo a esa la que se quiere abrazar el cantante de Baby, quien según fuentes cercanas a él, no se daría por vencido. Hablando de Selena, ahora está amiga de Miley Cyrus, que ella parece que se puede ir al Caribe sin problema, ¿no? Y por lo que dicen, Miley se acaba de comprar una mansión de nada más y nada menos que 15 millones. The Point, el punto de encuentro de este verano. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien y que la hayan disfrutado. Super programa el de hoy. Y mañana tenemos todavía más cosas para contarte e informar. Nos despedimos, nos encontramos el lunes nuevamente, como siempre, a las 3 de la tardecita. Y ahora nos dejamos con Shakira. Y ya se vienen Robalera y Leandro Ruiz. Nosotros nos encontramos el lunes que viene, como siempre. 105.5 Somos tu radio. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Yo no estaré aquí en el mismo lugar. Tiene más que un par de dedos de frente. Y descubres que no se lava bien los dientes. Si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres. Sé que volverás el día en que ella te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, ya me da igual si te vas.